Bueno, y recibiendo con mucho gusto después de unos cuantos días, ¿no? Parece que fuera tanto tiempo que hace que no viene. Sin embargo, ha estado acá. Sí, tuve como ya la tercera pero vez al año. Parece sí. que hiciera mucho tiempo. Ya lo escucharon ustedes allí, al contador Luis Freda, que está con nosotros. ¿Cómo andas, Luis? Buen día, Marcelo. Buen día, Ángeles. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Terminando el verano, ya sí, le queda poco. Ya arrancaron la clase casi. ¡Ah, sí! La semana que viene. Sí, en algunas facultades ya empezaron las clases. Claro, claro. Así que... En los ómnibus ya se nota. Sí, ya viene movimiento. Lleno, ¿sí? Ya es un desastre. Sí. Hay pero más bueno. Tránsito. Bueno, y hoy estamos con el tercer programa de este ciclo de economía en la salud. Ahí va. Que es muy interesante que se llame así. Sí, está complicado para entrarle. Está complicado porque... Porque es un tema muy complejo, ¿no? No es un tema sencillo y no está hecho muy sencillo. Entonces, para explicar el enredo que se ha hecho, no queda... No es fácil, pero es el desafío, ¿no? Tratar de traducir esto en conceptos claros, lo importante, ¿no? Los conceptos importantes, después sí, los detalles, sí. Bueno, está. Porque pero... tenemos ACE, tenemos el mutualismo, tenemos la seguridad, la salud privada, digo, por ahí encima va. De eso. Sí. Tenemos el tema de los medicamentos. Sí, tenemos las emergencias móviles. Ahí, pero ahí de lo que pidan, ¿no? Yo creo que hay más productos. Y es mucha plata ahí en todo eso, ¿no? Eso mismo vamos a ir ahí. Entonces, vamos a ver si podemos hacer un orden medianamente claro. Vamos a hablar primero de prestadores integrales, ¿no? Vamos a ver qué sistemas hay dentro de la salud. Entonces, arranquemos con prestadores integrales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a definirlo por el contrario. Los prestadores, hay gente que te da seguros parciales, hace emergencias móviles. Claro. Hay otro sistema que te cubren una mayor cantidad de situaciones o te dan mayor cantidad de beneficios, ¿no? Entonces vamos a ir a eso. ¿Cómo por ejemplo, ser? Internación, emergencia, especialista, todo ese tipo de servicios, por decirlo de alguna manera, sí. Donde las prestaciones son completas, ¿no? La emergencia que tiene prestación puntual o un seguro odontológico, también es salud, pero te atiende determinado, por decir de alguna manera, riesgo. Es como si fueran los seguros, si vos tenés seguro incendio, claro. O seguro contra todo riesgo. Total. Sí, sí. Por más que tengas seguro total, mañana yo qué sé, no sé, hay un X sismo y no te cubre el seguro. No te cubría, pero vos pensás que tenés un seguro total. Bueno, claro. También te va a pasar lo mismo en la salud. ¿Está? Sí, sí. Entonces, sí, vamos por ese lado. Entonces tenemos lo que le llaman el sistema nacional integrado de salud. Ese vendría a ser como una I super sombrilla. Sí. Abajo le pusieron varias sombrillas más pequeñas. Entonces tenemos el sistema nacional integrado de salud. ¿Sí? El sistema nacional, vamos de vuelta, sistema nacional integrado de salud es todo. Después tenemos el sistema nacional de salud, que es el FONASA, pero convive con ACE. Sí. Con ACE de la gente que está directamente afiliada a ACE sin mediar trabajo ni nada por el estilo. ¿Sí? Después tenemos gente que paga su salud de su bolsillo. Ese es el tercer paraguas ahí bajo la gran sombrilla. Y después hay sistemas propios, que lo tienen, por ejemplo, la defensa y policía. Y policía. Interior, ahí sí. Va. Entonces tenemos el gran paraguas, se llama Sistema Nacional Integrado de Salud. La gran sombrilla, un gran paraguas, que es el Sistema Nacional de Salud, sin la I, que es el FONASA. ACE, de personas que se atienden por ACE, pero no por FONASA. Los que van y pagan su cuota, pago de bolsillo. Fuerzas Armadas y Policía. Sí. Esos serían para los prestadores integrales. Después tenemos prestadores puntuales, que tenemos el BPS, que hay algunas a través del Cansani, el Banco Seguro, las intendencias que tienen policlínicas, la universidad que tiene el hospital de clínica, seguros parciales, como las emergencias móviles. Esos son todos como serían como cosas satelitales, pero que no son integrales. ¿Bien? Entonces vamos a arrancar en el FONASA. ¿Tá? Que es el que más nos interesa, porque dijimos, si el Sistema Nacional Integrado de Salud abarca más de 3 millones y medio, porque hay doble cobertura, hay gente entiendo, en el FONASA, que vamos a decir a unos 2 millones y medio más o menos de personas, vamos a arrancar con ese, que es el más, es el más grande. ¿Tá? Entonces, ¿quiénes están en el FONASA? Trabajadores y hijos de trabajadores y cónyuges que tienen prestaciones por Fonasa porque su pareja, su marido, su esposa, trabajan en Fonasa y le corresponde. ¿Tá? Lo recauda el BPS, ahora después vamos a ver cómo es, y eso lo vuelca al sistema de salud, que vamos a ver a quién se lo vuelca, quién lo reparte, etcétera, etcétera. ¿Tá? ¿De qué cantidad de gente estamos hablando? 2,5 millones. Vamos a hacer un número medio redondo, por más que sean 2,511,000, no sé cuánto, 2,5 millones. 2,5 millones están ahí, en esa parte, que no es todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, el Sistema Nacional de Salud, es el Fonasa. De ahí, de esos 2,5 millones, 2 millones se lo llevan las mutualistas, las viejas mutualistas que hoy le llaman IAMC. Sí. ¿Sí? Casi 500,000, casi 450, un poco más, hace. Y unos 60,000 los seguros privados, que después vamos a ver quiénes son. ¿Está? Sí. O sea que, de ahí hay 3 instituciones que están allí. ¿Cómo es que se paga eso? Yo trabajo. ¿Cómo es que se paga? Se paga mediante un mecanismo que se llama cápitas. ¿Está? Cápitas. ¿Qué quiere decir cápitas? Cada persona es una cápita, pero no todas las personas son iguales. Esas cápitas varían por sexo y por edad. Y todos los años, y eso se hace como una escala, ¿no? Se hace una escala por sexo y por edad. Uh-huh. Va a haber edades que pagan más, edades que pagan menos. No los nos más quedemos... viejos y los más chicos. Ahí va. Eso, no nos quedemos como que cuanto más viejo más te pagan. No, te pagan. Viene subiendo esto. Arranca alto con los niños de menos de un año, baja un poco menos de 1 a 4, baja de 5 a 14, baja de 15 a 19 y queda... Ahí queda fijo. Ahí queda abajo, queda en el piso y después empieza a subir luego los 45. Sería como una U. Ajá. ¿Lo ven? Después de los 45 empieza. Después de los 45 empieza a subir. ¿Sí? Tanto en hombres como en mujeres. ¿Bien? Entonces, ¿dónde está el riesgo supuestamente más bajo? Es entre los 20 y 44 años de hombres. Y ahí es donde se define la cápita. Y todos los años se define ese precio. Ese precio se define. Y después, en base a eso, con esa escala, se cambia para todas las edades de hombre y de mujer. Claro, y las mujeres de esa franja de edad... De 20 a 44, si paga, se le paga... Si hay un hombre de 20 a 44 y hay una mujer de 20 a 44... Por la mujer se paga 2,14 veces lo que se paga por el hombre. Por la maternidad. Y ahí va, y sí. Ese. Entonces, ¿entendió? Ahí lo que se pretende hacer es cuantificar el riesgo, el uso, como uno le quiera decir. Claro. La frecuencia con la que va a demandar salud. Eso, ¿sabes? Es lo que le paga el Estado a las mutualistas. A las mutualistas. Entonces, cada año viene el Estado, arranca, por ejemplo, el año pasado fue el decreto 1 del año 22, este año fue el decreto 21. Mira. Del año 23. Digo estas cosas para que la gente vea que no estamos con la guitarra. Estamos payando. Ahí va. Entonces, este año vino el Poder Ejecutivo, el decreto 21 del año 23, que debe sacar un montón de decretos, como saca la BPC, un montón de cosas. ¡Pum! Dijo, esta es la cápita. Y puso en la cápita en 1,503,50. Esa cápita está definida para un hombre de 20 a 44 años. Pero como dijimos, una mujer de 20 a 44 paga dos veces 2,14, o sea que esos 1,503 por 2,14 va a terminar pagando por una mujer en esa edad 3,218. O sea que si fueran dos personas a afiliarse, un hombre y una mujer de esa misma edad entre 20 y 44, por el hombre... Ni bien se afile, el próximo mes la IAMC, la mutualista, recibe 1,503. Por la mujer va a recibir 3,214. Si fuera un niño menor de un año, no vamos a decir todo, ¿no? Sí, sí. Claro. Si fuera un niño menor de un año, varón, acá es al revés, recibe 9,699 pesos. ¿La mutualista recibe esa plata? Sí, sí. Esto está en el decreto, no lo estoy... Y... Por una mujer recibe 8,265. ¿Sí? Si quieren algunos oyentes, nos mandan cuánta edad tiene y yo le digo... ¿Cuánto le están pagando a la mutualista para que lo atienda? ¿Y cuánto le gastará? Porque un bebé normal, ¿qué hace? ¿Va al pediatra? Sí, un control las primeras semanas, después mensual, trimestral. Sí. No, esto está bueno para que veamos que se paga por salud. Hay mucha plata en la salud. Se paga. Ahora podemos ver mucho. Por ejemplo, un hombre... de más de 74 años, recibe la mutualista 7.825 pesos. Si es hombre. Si es mujer, 6.459. ¿En qué edad? Mayor a 74 años. Bien, más o menos. Sí. Paga más por el hombre que por la mujer. Por la mujer, sí. En sí, a partir de los 45 en adelante, de los 65 en adelante, pagan más por el hombre que por la mujer. Bien, de ahí en hay momentos. Igualmente, yo repasando esto, les quería comentar una cosa que yo vi. Primero que nada, dos cosas que encontré que me llamó la atención y lo quería comentar. ¿Sí? Es que tomé la cápita del año pasado. Y tomé la cápita de este año, ¿no? Dijimos recién que la cápita de 1503, la de este año, en el decreto 21 de 2023. Sí. Pero tomé la cápita de enero del 22, que es el decreto 1 del 22, era 1343. Vamos vuelta. Por radio números es bravo, ¿no? Sí. Sin pizarrón y uno capaz tomando mate, cocinando, claro. Yo qué sé, tocan timbre. Sí. 1343 en enero del 22, o sea, hace un año. En enero de este año, 1503, ¿sí? O sea que hay más o menos unos 150 pesos de diferencia. Sí. Eso es un 11%. ¿Bien? O sea que hay un 11% que se incrementó eso. Claro. O sea que vemos que hay algo ahí. No podemos decir nada, pero es como si a vos te duele mucho la cabeza. Oh, capaz que hay algo. Sí, entonces, sí, sí, sí. Acá financieramente, yo no soy doctor, pero hago números. Claro. Acá hay algo que subió bastante. Y antes las mutualistas no tenían eso. No. Antes del FONASA dependían de lo que cada uno pagaba. Ahí va. Dependían, ¿no?, cada uno pagado. El famoso DICE, pero era mucho más pequeño. Ahí está, DICE. De seguro. Otra manera. Bien. Entonces vemos acá que el incremento fue grande. Y yo noté otra cosa. Hubo un ajuste pequeño en las cápitas. Pequeño en las cápitas. ¿Qué quiere decir? En la escala esa que yo les comenté, sí, que se iba poniendo por edad y por sexo, y vos ponías el 1 en el hombre de 20 a 44 años, yo vi que y se hizo un cambio, porque acá agarro el decreto y lo replico, lo claro, hago yo las cuentas, y no me cerraba con lo que tenía antes. Entonces me di cuenta que han cambiado, han subido las cápitas de las mujeres de entre 15 y 19 años, poquito, ¿eh? De las mujeres entre 20 y 44 años, mujeres entre 45 y 64, 65 y 74 y más de 74. O sea, siendo lo simple, de las mujeres de más de 15 años subieron todas las cápitas. Poquito. Mira. Pero un poquito. En esa población, claro, multiplicado por millones, claro, porque estamos hablando que de los 2.500.000, más de un millón deben ser mujeres, sí, es una cantidad. O sea que hay ajustes por varios lados. No sé, y hay más, se está volcando más plata a la salud. Vamos a ver a quién le va esa plata. Claro. ¿Está? Porque no quiere decir que yo vuelque más plata a la salud, que eso le llegue al que va a la puerta de emergencia, o le llegue al que está internado, o le llegue al que está en el CTI. No siempre pasa eso en economía, ¿no? Puede ser que yo destine más recursos y eso sea al revés, ¿tá? No siempre que te da más recursos mejora, sí, la otra. El tema de la administración. La administración, hablamos, ¿no? Sí, o puede ser que yo destine más recursos. Si la sí, donde sí, destino más recursos está sobreendeudada, ¿quién se va a llevar la plata? Claro. Es que con el interés. ¿Está? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, es como yo le doy más, sí, plata a alguien que está enganchado con el juego, ¿quién se va a llevar la plata? Sí. El casino. Exactamente. Sí. Está. Muy bueno el ejemplo. Sí. Ejemplo. Dejanos hacer la pausa. Dale. Primera pausa, los oyentes, como siempre, 099-326-381, por su experiencia, por su opinión, que quieran aportar a este tema, serán bien recibidos. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Cecilia, que está escribiendo, vamos a esperar, está en este sí, momento escribiendo seguramente sobre el tema. Pero Héctor escribió hace un ratito y dice: buenos días, pregunta, ¿los empleados del Banco de Seguro del Estado no tienen al sanatorio como una mutualista? Él dice: soy un masculino mayor de 70 años, afiliado mutualista, dice Héctor del Buceo, pero deja esa pregunta planteada. El dineral que están pagando, Héctor, por vos, ¿eh? ¿Cuánto era? Mayor de 70. Vale, solo. Qué tremendo, sí. Bueno, tengo un comentario que me hacen que el FONASA es un subsistema de... A ver, vamos a leerlo bien. Me pone acá Milton. Buen día, el subsistema FONASA es un seguro de salud y se llama Seguro Nacional de Salud. Ajá. Bien, Vamos bien, vamos a hacer correcto con los términos. Bien. Entonces, ¿por dónde seguimos? Seguimos, entonces, bueno. Entonces, yo me tomé un poco la molestia de agarrar y decir, bueno, pasemos esto a dólares, ¿no? Dijimos, bueno, si por ejemplo dijimos que por un hombre de 20 a 44 años pagan 1.503 pesos, son unos 38 dólares más o menos, ¿sí? Y una mujer, 3.200, son 82 dólares más o menos. Pero si nos vamos a un hombre mayor de 74 años, o sea, 7.800, estamos hablando de 200 dólares, ¿bien? Entonces agarré y dije, bueno, si yo tomo eso y lo multiplico más o menos por la cantidad de gente que hay en esas francas de edades, sí. ¿Sí? Llego más o menos a cuánto se recauda en total del sistema. Y estamos hablando que por mes se recaudan más o menos unos 165 millones de dólares que le mandan, se le mandan a las distintas IAMC y ACE también, porque ACE también tiene, que se manda desde el FONASA hacia los prestadores de salud. Ahí están 165 todos. millones de dólares por mes. Ahí va. Yo digo, ¿esto es mucho, es poco? Y bueno, agarré un mes cualquiera de la DGI, cuánto recaudo en un mes, y recaudo unos 850, 900 millones de dólares. O sea que estamos hablando de una plata. Sí, estamos hablando de todo lo que se recauda de impuestos. Estamos hablando de cuánta, cuánta plata se manda para ahí. Y después vine y dije, bueno, ¿quiénes son los que la reciben? ¿Está? Y la recibe, por ejemplo, ACE, que es uno de los más grandes, recibe 76 millones de dólares por FONASA, pero la segunda, que es una mutualista que tiene unos 300.000 afiliados, recibe más o menos unos 48 millones de dólares todos los meses, ¿no? Esa es médica uruguaya, el otro día estuvimos con nuestra madre médica uruguaya. Después vienen dos que son el CASMU, y Casa de Galicia, y Casa de Guay, y la española, que reciben entre unos 25 millones de dólares más o menos cada uno por mes. Entonces yo digo, bueno, pero si yo lo miro de un punto de vista empresarial esto, yo tengo a alguien que me sale a buscar los socios, ¿no? Alguien que me gestiona el cobro con los socios y me pone el dinero todos los días en mi cuenta, claro, todos los meses. O sea, es el mejor sistema del mundo. Uh-huh. Es como la bancarización obligatoria, ¿no? Y ya claro, estamos viendo que los bancos no sé qué tan qué problema están teniendo ahora. ¿Sí? Entonces, tengo eso y tengo unos recursos asegurados todos los meses y fijos, ¿no? Y alguien que me los recauda y no hay atraso ni nada. Claro. No es, en la parte financiera no puede estar muy complicado. Si, o sea, por lo menos, si yo... es porque, ¿qué me tengo que dedicar? A administrar bien mis gastos y ser prolijo los préstamos que tome. Entonces, ahí está el quid de la cuestión, me parece, ¿no? Porque no es que no me paguen, no es que mis socios me cambien, que eso puede pasar, ¿no? Sí, sí. No puede pasar a cualquiera. Yo me imagino una empresa de cualquier otro rubro, o incluso hasta alguien que se dedica a la educación, no todos los años te vienen la misma cantidad de gente, no tenés todo el mismo público, a veces lo que la gente puede pagar y vos... Y vos pretendés cobrar, ¿no? Acá, básicamente, ya te marcan cuánto es, te están ajustando arriba de inflación, te están recaudando. Entonces, desconstruyamos un poco el relato eso de que pobres instituciones, pobres que no le suben, pobres que están desfinanciadas, ¿qué va a pasar con ella? Poco más que el pueblo uruguayo tiene que hacer una patriada, sí, para... salvar a la mutualidad. Porque esta es una... donde mantengamos este relato mucho tiempo, y esta es una opinión totalmente personal... Dentro de 3 o 4 años vamos a estar en esa. Hay que reducir servicio, no podemos atender a todos, hay que limitar las edades, hay que limitar esto, hay que limitarlo. Como está pasando con la seguridad social, ¿no? ¿Eh? Y la seguridad social, el cambio viene por otro lado, ya lo hemos hablado en otro ciclo. Sí, sí. Pero yo agarro mi tierra, la muevo, ¿verdad? Le pongo fertilizante, todo para que solo germine una idea. Entonces vamos a tratar de que de nuestra tierra moverla de otra manera y que la gente la piense de otra manera. Entonces, ahora... Si... Antes de arrancar con el siguiente punto, dale. Nos ponemos al día con las tandas. Dale, sí, vamos arriba. Tengo nada más que mi salud para vivir y tú la quieres empeñar como producto mercantil. Vas actuando prepotente y con malicia, y a tu paso van llegando las franquicias. En tu andanza se denota la... Bueno, seguimos con el contador Luis Fred aquí hablando en este ciclo de economía de la salud. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Raúl dice: buenos días, ya está pasando Casa de Galicia, Médica Uruguaya y Casmo. Laura dice: Buen día, mañanas y experto Freda. ¿Es cierto que las mutualistas están exoneradas de pagar el aporte patronal por cada uno de sus empleados? Pregunta. Si es así, ¿cuál es la razón de esta exoneración? Y enlazado a este tema dice, ¿por qué las mutualistas ahora a los afiliados le llaman usuarios si lo que somos es socios? Dice Laura. Lorena dice, saludos al contador Freda, como siempre un gusto escuchar sus entrevistas, información muy interesante y en este caso para entender cómo funciona el negocio de la salud en Uruguay. Cecilia dice, se lo extrañaba Freda, opino que el servicio de salud debe darse a todos por igual y en especial a quien más lo necesita, pero me pregunto para aquellos que pagamos con aumento, creo que dos veces al año y no lo usamos como yo, solo una vez en 7 años. ¿No debería haber algún premio o descuento? En un mundo perfecto, tal vez, jaja, saludos, dice Cecilia. Sí, la verdad, solo en un mundo perfecto podría ser, ¿no? Sí, no, no. Y este... no existiría el Fonasa en él. Sí. Y este último de Héctor que dice, me descuentan por el Sistema Nacional Integrado de Salud unos 2.500 pesos. Y sí. Bueno. Paga, paga lindo entonces. Sí, no sé. Obvio. Paga lindo, paga él. Sí, obvio. Bueno. Vamos a ver un poquito con los aportes. Yo eso de los aportes patronales que están exonerados a la salud, yo no estoy... Nunca me puse a revisarlo bien. Lo he escuchado muchas veces, pero te soy sincero, lo he escuchado y no estoy seguro que sea así. Habría que preguntarle uh-huh. a alguien que viene aparte de BPS, etcétera. Uh-huh. Posiblemente sea así. Si fuera así, si esto fuera así... ¿Cuál es la idea que hay detrás de esto? Y a mí no me parece de todo mala. Es que si vos bajás... Vos cuando pones un impuesto siempre en la economía, lo que haces es reducir la cantidad que se da de lo que sea, ¿no? Entonces, si vos le pones un impuesto a los cigarrillos, por más que tiene el efecto es mínimo, se baja la cantidad de cigarrillos que se vende, porque el precio es más alto. Si vos a la seguridad, a la salud, le incluís aportes patronales, vos lo que haces también es cargar un costo y eso que repercuta en un menor servicio. No tiene que ser el menor servicio en cantidad de afiliados, sino también puede ser en el abanico de opciones que tiene el usuario o el afiliado. Eso podría ser la idea. Yo estoy tratando de razonar con la cabeza de quienes delimitan este tipo de sistema y dar una explicación, nada más. Después cada uno verá si le parece, si la comparte o no. Bien. Entonces, vamos con el Seguro Nacional de Salud, el FONASA. ¿Quiénes están comprendidos? Son trabajadores públicos y privados, ¿sí? Que estén en una relación de dependencia formal. Tienen que estar en BPS, ¿está? Y después, hay unos trabajadores que no están incluidos ahí. ¿Quiénes son? Los funcionarios de los gobiernos departamentales. O sea, ya vemos que es como un queso, tiene agujero esto, ¿no? Los funcionarios... De los gobiernos departamentales, ¿sí? No están incluidos, porque los funcionarios de gobiernos departamentales permanecen con que las intendencias le pagan ellos mismos la cuota. Ah, paga la intendencia. Paga la intendencia, pero no están dentro del FONASA. Claro. Pero hubieron otros servicios que fueron a funcionarios públicos, por ejemplo, ANCAP, sí. que fueron eliminados. Sí, sin embargo, los gobiernos departamentales no fueron eliminados. No solo los trabajadores están comprendidos, también están sus hijos menores de 18 años y si tienen algún mayor a cargo con una incapacidad, los cónyuges o concubinos, y también están, no solo trabajadores, también están comprendidos jubilados y pensionistas. ¿Quiénes no están incluidos en el FONASA? Quien no trabaje y sea mayor de 18 años, ¿sí? Personas que trabajen pero reciben menos de 1,25 BPC, una BPC de estar en 5.000 y algo de pesos, si ganás menos de eso, no tenés FONASA, ¿sí? Después los funcionarios del Ministerio de Defensa no están en el FONASA, los funcionarios del Ministerio de Interior tampoco, los retirados, o sea, de las Fuerzas Armadas tampoco, y los retirados de la Sanidad Policial tampoco, ¿está? Y vamos a decir de vuelta, los funcionarios de los gobiernos departamentales no están comprendidos. ¿Cómo es que quienes están... ¿Cómo se financia el FONASA? ¿De dónde sale la plata? Bueno, pasa un mes, pasó enero, el empleador pone un 5% del salario del trabajador. Sí. El trabajador, hay como una grilla de lo que puede poner. Básicamente es si... Primero vamos a lo simple, es si tiene... Vamos a lo más común es que gane más de 2,5 BPC. Ahí tiene que ser. Si no tiene hijos, pone un 4,5. Si tiene hijos, pone un 6. Y si tiene hijos más cónyuge, un 8. O sea, un 2% más. ¿Está? Bueno, después hay, si ganás menos de 1,25 BPC, etcétera, pues la complicamos mucho. ¿Está? Pero básicamente es, la gran mayoría pone, no tiene hijos, 4,5 del sueldo. Es él y los hijos, 6% del sueldo. Es él, los hijos y el cónyuge, un 8%. ¿Está? O la cónyuge, ¿bien? Y eso todo lo recauda el BPS y se lo envía a alguien. Vamos a llamarle por ahora FONASA. Sí, después sí. Hay bárbaro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Resumiendo, el FONASA se nutre con aportes del empleador, dijimos aquel 5%, aporte del trabajador que depende, los independientes, por ejemplo, alguien que trabaja por la cuenta y está inscrito en el DPPS, también aporta, pero a veces esa bolsa no alcanza. Claro. Entonces ahí entra rentas generales vía el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ese es el total que se va a transferir. O sea que el Estado aporta a ese fondo. A ese fondo. O sea que básicamente son tres. Sí. Los patrones, siempre dijimos que esto como siempre va a ser tres patas. Sí. Por más que, sí, por sí, más sí, que sí. No quieran inventar algo, siempre en la historia fue así. Trabajador, sí. Empleador y Estado. ¿Está? Todo eso va a una a un lugar donde se van a transferir las cuotas salud, que son esas que se van a calcular con las cápitas. ¿Bien? Hoy por hoy vamos a número, porque la gente entendió ahora esto perfecto. Sí. Bárbaro. De toda esa torta que es el FONASA, ¿cómo son las porciones en cuanto a la financiación? A los ingresos. ¿Quiénes le cargan plata al FONASA? Y vamos a ir despacito. Los empleadores, un 26%. Vamos de lo más grande a lo más chico. ¿Quién es el que pone más? Adivinen. No. El trabajador. El trabajador dependiente. 32%. Pero vamos a poner del lado, no como nos muestra la gráfica. Vamos sí. a poner del lado del que labura. Porque hoy laburo, mañana soy pasivo. Sí. 32, el trabajador dependiente. 11, los pasivos. ¿Sí? Y 3, los trabajadores independientes. O sea, tenemos 3 más 11, 14, más 32. 46% va en el hombro del trabajador. O sea que nos queda quedando un 54. De ese 54, 26 los empresarios. ¿Sí? 25 rentas generales. O sea, ya entre empresarios y trabajadores nomás es una cosa al revés del pepino. Sí, obvio. Al revés. Ahí al va. Revés del pepino. Ahí va. Y después, 25% renta general. De que renta general, no olvidemos que el principal impuesto, ¿cuál es? El IVA. ¿Que quién lo paga? El que va todos los días al comercio. El mismo que la lleva a la pata. Y después, 3% son otros ingresos. Más o menos, ¿quedó claro esto? Sí. Sí, bien. Yo creo que sí. Entonces, ¿cómo viene el tema de...? Viene creciendo el aporte de rentas generales. ¿Está? 2010... hasta 2017, en 2010 era un 5%, más o menos, 2011. Podemos decir un sistema que está iniciándose, hay que ponerlo en contexto. Fue creciendo año, hasta que se estabilizó en un 25% cerca del 2018-2019. Bien. Después que llega esa plata, supongamos que es como si tuviéramos una piscina, va toda esa plata a esa piscina, sí. Y después eso va a tener una salida. ¿A dónde va esa salida de todo el dinero? Un 70% de todo eso va a las instituciones de asistencia médica colectiva. A las mutualistas. O sea que todo, le estamos dando un 70% de todo eso que se recauda a los privados para que lo administren. Después, no solo un 70%, vamos a poner un poquito más. Vamos a poner que vamos a 70% más un 2% que va a los seguros privados. Más un 9% que va a el Fondo Nacional de Recursos. Solo un 19% va para ACE. Claro. ACE podría recaudar muchísimo esto, porque ACE podría recibir, si quiere, todos los afiliados de FONASA. Sí. Porque es la que tiene mayor cobertura. Exacto. O sea, ACE podría tener más afiliados de FONASA, si lo quisiera. ¿Bien? Entonces, hay un 70% de todo lo que se recauda por FONASA que va a las instituciones de asistencia médica colectiva. Así que cuando se discuten los presupuestos en el país y se dice más plata para la salud, queda rengo eso. No queda, es más plata para la salud, es otra distribución. Es otra distribución, capaz, sí. Porque si vos, por ejemplo, de esta cantidad de plata hace recibir a más de FONASA, recibiría menos de rentas generales. No sé si me siguen. Uh-huh. Porque ACE recibe por sus usuarios FONASA y por su presupuesto de financiamiento. Sí. Si ACE recibirá más, podrá recibir el mismo dinero y hacer más cosas. Claro. ¿Eh? Claro. Porque el dinero de los trabajadores podría perfectamente ir para ACE. Después, más adelante, vamos Clarísimo, a ver cuánto es la utilización de algunos servicios en ACE y cuánto es pero más dentro de 5 o 6 programas. Claro. ¿Ah? 5 o 6 programas más. No sé, vamos a ir más largo esto. ¿Y sí? No, están preguntando a los oyentes justamente. Dale, así que sí, dale. Claro, claro. Bien. ¿Quedó algún mensaje ahí? Sí, Miriam dice: lo que reciben las mutualistas, el abonado paga todo, aunque sea por FONASA. Salud claro. Pública no cobra y en las mutualistas se están agregando los costos para afiliados VIP. Dice, en este caso, como por ejemplo el caso del CASMU, ¿no? Mercantilización de la salud. Y un oyente de la caja de profesionales dice que también le descuentan, a los jubilados también les descuentan del FONASA después de cierto ingreso. Respondía en este caso la pregunta para Cecilia, que estaba justamente consultando si iba a seguir el programa referido a la salud, o este era la última entrega del ciclo, porque dice que tiene un aporte interesante, pero no quería recargar, así que sigue el tema. Va a seguir, claro, incluso lo puede pasar, no tenemos por qué leerlo al aire, y se lo pasamos a Luis para que obvio, lo incorpore sí, obvio. En el programa que sí, corresponda. Impecable. Hacemos la última Dale, pausa. Dale, vamos arriba. Condenado porque nadie se preocupa por mi pena. Condenado porque a ti no te importa mi condena. Con la espalda estresada y migraña en la cabeza. Se jode mi salud y a ti no te interesa. No te interesa el chiquito con varicela. No te interesa la artritis de mi abuela. No tengo nada más que mi salud para vivir. Y tú la quieres empeñar. Bueno, seguimos en este ciclo de economía de la salud con el contador Luis Freda. Vamos a escuchar algunos audios que mandan los oyentes, algunos mensajes. Este es de Cacho. Buenos días, estimado Freda, impecable su exposición del FONASA, pero ¿podrá meter un bocadillo? ¿Qué pasa con el dólar que viene a la baja? ¿Quién va a pagar esto? ¿Los de a pie? ¿Qué puede pasar? ¿Puede haber una tablita como hubo? Una sola opinión. Ahí estaba el mensaje de Cacho y también vamos a escuchar este mensaje que manda Graciela. Hola, buen día. Estoy escuchando el programa, espectacular, como todas las cosas del contador, pero quería hacer una aclaración. Yo cobro la mínima y a mí me descuentan casi 900 pesos de mi jubilación y cobro la mínima, o sea que no es, y te dan 2 órdenes gratis. Según ellos, ¿no? 2 órdenes gratis, no, a mitad de precio, pero te ponen el timbre profesional. Entonces estás pagando, no estás pagando la mitad, estás pagando 3/4 partes del ticket común que pagás. O sea que es negocio por donde lo mires. Bueno, muchas gracias, habla Graciela. La verdad que le pegó en el 100. Sí, obvio. El tema, yo no dije no que no pagaran. Lo que pasa que menos de tantas BPC es un 3%. Todo el mundo tiene el descuento de FONASA. No hay, claro. No hay forma de zafar. El tema es que la cobertura para trabajadores puede ser distinta si ganás menos de 1,25 BPC. Pero el descuento va igual. Bien. Y después con el tema del dólar lo dejamos para el final, capaz, si sí, el tiempo. Sí, sí, sí. Pero está bueno. Sí. Vamos arriba. Entonces, en cuanto a cantidad de afiliados, esto arrancó más desde los últimos 10 años, arrancó a subir, ¿está? Desde unos 1.900.000 más o menos en 2011, fue subiendo año a año hasta el 2016, donde se estabilizó en 2.500.000. Lo bueno que hay que decir que en la época de la pandemia hubo una caída en la cantidad de afiliados FONASA, ¿sí? Entonces pasaron, por ejemplo, a fines de 2019 había 2.520.000 y en el tercer trimestre del año 2020, o sea, fines de 2019, septiembre de 2020, ahí cayeron más o menos en 60.000 afiliados Fonasa. Muchos de ellos deben haber sido porque quedaron sin trabajo en la pandemia. El abogado del diablo que me diría, no, pero con los seguros se mantuvo, se dieron beneficios especiales, bárbaro. Pero no todo el mundo tenía acceso al seguro, ¿sí? Ni la antigüedad necesaria, ni los jornales necesarios, etcétera, etcétera. Hubo una caída. Esto es importante, lo quiero mostrar para que veamos una debilidad del sistema. Porque vos, que te salgas del Fonasa, vos, por ejemplo, estabas por Fonasa en una institución X, en la española. Te salís del Fonasa porque perdiste el trabajo y vos estabas en un tratamiento, y eso habría que hablar con un médico a ver cómo se hace eso, porque vos perdés el Fonasa, no vas y perdiste el Fonasa porque claro, posiblemente te quedes sin trabajo. ¿Cómo haces después? Te tenés que cambiar de no solo perdiste el trabajo, sino que también te tenés que cambiar de prestador de salud. ¿Y cómo se hace con el tema del tratamiento? Porque vos, si vos estás en un tratamiento, capaz que alguien que no va nunca es una situación, pero alguien que está en un pleno tratamiento o necesita algún tipo de medicación, etcétera, etcétera, no sé si es tan simple el cambiar o no de prestador de salud en algunas situaciones. Eso tendría que hablar alguien más que sepa más que yo en esos temas, ¿no? Entonces, de esos 2.500.000 son 1.100.000 trabajadores, 500.000, más o menos 550.000 hijos de trabajadores, ¿sí? 600.000 pasivos y después 220.000 más o menos cónyuges. Sí. O sea, 1.100.000, estoy redondeando, sí, sí, ¿no? 1.100.000 trabajadores. 550 los hijos, 600.000 son pasivos y 220.000 cónyuges de los trabajadores. Después, básicamente del 1.100.000 hay 150.000 que son funcionarios públicos que están en Fonasa. 900.000 son funcionarios privados y hay 50.000 que no se pueden clasificar por los datos. Andá a saber qué son. Claro. Se pueden ser que sean público, privado o revistan ambas condiciones. Acuérdense que hay gente que tiene doble empleo, ¿no? Claro. O sea, capaz que califican por privado y en realidad también trabajan como público, etcétera, etcétera. Bien. Después quiero ir a un puntito que es algo que estudié estos días, que es el tema del Fonasa, ¿no? Nosotros nos dicen siempre, o del sistema de salud, que vos hay que dejar que el mercado opere, todas esas cosas, que ya lo vimos que en salud no funciona, ¿no? Porque funciona, pero en contra. En contra. Entonces, en contra de la gente. Todo el sistema, el mercado, etcétera. Entonces, te dicen que el Fonasa vos, ahora te podés mover de mutualista, ¿no? Sí, te podés cambiar. Te podés cambiar, supuestamente. Bueno, de los 2 millones que hay habilitados para cambiarse de Fonasa, hay 2.500.000, pero hay 2 millones habilitados para cambiarse de Fonasa. En el 2020 se cambiaron 80.000. ¿Sí? O sea que del total de habilitados Fonasa, solo un 4% se cambiaron. No creo que sea por fidelidad a la mutualista. No. Debe ser por otro montón de problemas a la hora. Pero eso se repite año a año. En año 2000. Incentivos comerciales, ¿no? ¿Eh? Incentivos comerciales. Sí. Claro, buscando algo mejor. Sí, pero tampoco son tantos, ¿no? No. ¿Eh? Son muy pocos, ¿no? Sí, sí. Porque en realidad, yo qué sé, no sé quién te dice, pa, yo en me quedo. 2 millones. 80.000. 80.000. No es nada. No. Entonces, el año 2017 lo mismo. De 1.600.000 que se podían cambiar, se cambiaron solo 54.000. En el 2016, 1.600.000 también, 60.000 se cambiaron. Nunca se han cambiado una gran cantidad de personas. Claro. O sea que no es algo que habitual y que la gente vaya cambiando de institución, sí, sí, de asistencia de médica. ¿Del año pasado hay números? De no, justo. Se cambiaron, todavía no. No, todavía no. ¿Sí? Porque ahí antes estaba el corralito, sí, y después se liberó. Se liberó. Pero eso es un dato a seguir. Sí. Lo otro bueno para seguir, que decir que de los 2.500.000 que hay en Fonasa, ¿sí?, el 75% de esa gente está en 15 instituciones. En todo el país, ¿no? Hay 15 instituciones en todo el país que tienen. Como todo en economía, es. Sí. La torta, sí, hay poco. O sea que hay 15 instituciones que atienden al 75% de esos afiliados Fonasa. ¿Está? Y hay resto de 27 restantes que solo atiende el 25%. O sea que hay instituciones, como en el supermercado, enorme. Seguro. Y muchas cosas pequeñas. Y ya sabemos lo que pasa cuando hay muchos enormes y pocos pequeños. Ahí estamos hablando de 120 millones de dólares en esa 75. En esa, perdón, ese 75% ahí va, eso que sí, viene a representar ahí va, 120 millones de dólares. Ahí va, eso mismo, bien, anda volando. Un avión, ahí va. Hay 15 que se pueden sentar en una mesa grande y, sí, sí. Y decimos, che, muchachos, entre nosotros tenemos para ver cómo administramos esto y cómo yo me siento acá, te compro esto, me compras esto, no competimos esto lo cobramos todo, esto. ¿Me siguen la idea? Sí, sí, sí. Son los que mandan. Digamos. Son los que mandan. Y eso se da cuando se dan esas situaciones, se llama, pueden ellos mismos acordar. Claro. Cosas. Bien, entonces, de esas 15 más grandes, voy a decir que está incluido ACE, ¿no? ACE tiene el 26%. ¿Sí? Después, MUCAM, el 16%. Que tiene nuestro, MUCAM es la médica. Después viene la española del CASMU, o sea que tenemos un cuarto. ACE, un cuarto. Después tenemos la española, CASMU, y después más abajo viene el SMI, COSEM y el Círculo Católico. Esos claro. Más o menos son el ranking de empresas. Y después tenemos una cosa bien clara, que es que las mutualistas del 100% de los afiliados, 91%, es por FONASA. 91%, ¿no? Claro. O sea, si de 10, 9 y un poquito, 9. Está concentrada ahí la plata. Está ahí la plata. Bien. Mientras que en ACE, esta situación es totalmente distinta. Es del 100% de los usuarios o afiliados a ACE, 32% son FONASA y 68% no FONASA. ¿Sí? ACE podría tener más afiliados FONASA. Claro. ¿Sí? Y ahí podría tener otra perspectiva de funcionamiento. Sí, sí, sí, sí. Así que... Sí, hubo, me acuerdo cuando empezó todo esto, como una fiesta, o sea, se festejó mucho, decían, bueno, ahora los pobres también pueden ir a las mutualistas. Sí. Que después quedó en que no, porque, sí. Claro, va a la mutualista... Y tenía que pagar los tickets, tenía que pagar esto, tenía que pagar lo otro, y no podía, no accedía. Terminaba yendo a la policlínica de ACE, o a la de la intendencia, claro. En aquella época había todavía. Una cosa que me faltó decir es que las instituciones de asistencia médica colectiva no solo reciben las cápitas y lo que recibe vía cuota por cada afiliado, también recibe pagos por metas que cumplen. Claro. O sea... Que hay con los metas, bebés, por ejemplo. Sí, o determinados estudios, tantos estudios aplicados, determinados indicadores que tienen que cumplir, también reciben pago. ¿Sí? Y también reciben, que eso lo vamos a ver cuando veamos algunos balances, devoluciones de impuestos, que es lo mismo que hace una transferencia. Claro. ¿Eh? Si yo a vos te doy un certificado, tú mañana haces una obra y la puedes usar para pagar los aportes a los obreros de la construcción. Hoy Héctor justamente en un mensaje decía, tengo entendido que están exoneradas de IVA por edificaciones. ¿Será por eso que se pasan haciendo reformas, a veces solo estética? Dicen eso es impresionante. Sí. La española debe ser la que más se nota, pero médico uruguayo también. Yo lo único que no entiendo, también otra cosa a comentarme al pasar. Uno va a un espectáculo. Wow, prende la tele a ver un partido de algo, etc. Vos ves publicidades de la tercera, de la cuarta, de la primera, de la segunda, de la tercera. Sí. Y decís, si la movilidad es tan pequeña, ¿para qué tanta publicidad? Nunca, es una pregunta que yo no tengo la respuesta. ¿O no? Sí. Sí. Clarísimo. ¿Eh? Sí, bueno, pero ellos no te dejan un peso en la vuelta. Lo quieren todo. ¿Para qué? Habría que ver por qué se hace tanta publicidad, ¿no? No sé, me llama la atención. Bueno, en la llamada, por ejemplo, la llamada. Sí. Ay, no sé si vieron la llamada, como se abrieron con ambulancias. Tres o cuatro ambulancias pasando. Sí, precioso. Sí. La llamada con las ambulancias. Adelante. Precioso. Bueno. Bueno, queda planteado eso, ¿eh? Sí, bueno. Y bueno, y para la próxima seguimos. Lo del dólar, no sé qué, si tiene que leer. Rapidísimo, pero sí. Pero un minuto. El tema del dólar es que. Imagínense, el gobierno está peleando contra la inflación, ¿no? Y está tratando de contener un poco todo. Sí. Pese a que no digan, ellos cambiaron un poco su política, están tratando de subir la tasa de interés y controlar los precios. Si vos, los que tienen mucha plata, si vos tenés para invertir en dólar poca rentabilidad, invertir en peso mucha rentabilidad, te pasás al peso. Uh-huh. O sea que vendés dólares. Claro. También como ese, ha habido un flujo exportador grande. Hay que esperar qué pasa ahora este año con el flujo exportador, con etcétera. En algún momento va a empezar a subir, pero lo va a no va a ser. Yo no hice ninguna tablita ni cosas así por el estilo. Va a empezar a subir, pero. Pero lentamente. Si sube mucho el dólar, se le complica con la nafta, se le complica con los importados. Así que, pero igualmente, las proyecciones, que después vamos a repasar la vuelta, que hicieron en su momento, no están cerca ni ahí. Luis Freda, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.